¿Sabe quién transmite? Es Radio AQP, la mejor música para usted. Bigger than right. Bueno, el sonido es Radio Ocupe con la mejor música para usted. Roll along, have a fun. I'm not afraid.

Thank you. Was not